Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Hoy es un lunes muy especial, festivo. Algunos de vosotros y vosotras lleváis 3 días de puente, pero estamos aquí fieles a la cita con el rock, a la cita con el heavy metal. No vamos a decir aquello de que estéis volviendo de vuestros lugares de vacaciones, porque con la que está cayendo, donde mejor estamos es en casita. Y desde nuestras casas es donde vamos a poder disfrutar de estos 120 minutos de heavy metal. Si estás currando, pues también te vamos a amenizar estas 2 horas para que seguro te sean más llevaderas. Estamos aquí en Radio Arlanzón, en el 98.6 de la FM en Burgos. Si estás lejos de las tierras del Cid, sabes que nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras puedes descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y de archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde también puedes disfrutar de La Puerta del Gehenna en la web Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto, sigue atento a nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, en la que iremos colgando los enlaces a los temazos que sonarán esta noche aquí en La Puerta del Gehenna. Como cada lunes, estarán conmigo a través de las ondas Laura, Sagredo, Keeper, Pibe y mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Vamos a estar aquí estas 2 horas de radio presentando temazos de heavy metal. Bueno, pues vamos a comenzar. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para 2 horas de heavy metal aquí desde Burgos, desde Radio Arlanzón. Jesús, dale caña. Buenas noches, Thrash Metalador, compañera, compañeros, amigos, amigas que estáis al otro lado de las ondas. Y arrancamos con el programa número 119, La Puerta del Gehenna se mueve. Y lo hacemos con una banda castellana. Ellos son Corvus 5, grupo de hard rock metal de León. Fundado en 2017 con una fusión de varios estilos. Y el 10 de noviembre verá la luz su segundo álbum de estudio, que llevará por nombre Advenai, y hoy compartimos un anticipo que nos mandaban días atrás al correo de La Puerta del Gehenna, su nuevo videoclip y tema que irá incluido en mencionado álbum, que suena el tema Desde las sombras. Soy la sombra que viene a por ti, reza tus plegarias antes de dormir. Soy el carcelero, mía es la prisión, donde encerrado todo tu valor. Con mi fría maldad, no te escondas. explicar. Hoy empiezas a cumplir condena a la eternidad. Antes de dormir, soy el carcelero, mía es la prisión, donde he encerrado todo tu valor. No. Hoy empiezas a cumplir condena a la eternidad. Continuamos con la grandísima banda italiana de metal progresivo DGM, o como diríamos en castellano, DGM, a quienes tuvimos el honor de tener sobre el escenario de Zurbarán Rock 2018 en aquellos lejanos tiempos de música en directo. El tema elegido es Surrender, incluido en un fantástico 10º trabajo de estudio recientemente publicado bajo el título Tragic Separation. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Pues ahora vamos con otro temazo de los exmiembros de ACEB, Udo, Dirk Schneider, Stefan Kaufmar y Peter Bales, que se reunieron recientemente en el estudio para grabar una canción llamada We Are the Angels Fly, un homenaje a los trabajadores de primera línea que nos han protegido de la pandemia y que han estado dispuestos a poner en riesgo su salud. Además, también contiene otro aspecto de la filosofía We Are One. Por primera vez en mucho tiempo, Udo Dirk Schneider y Peter Belters vuelven a cantar juntos una canción. Junto a ellos, también Stefan Kaufmann, involucrado en esta canción y en la composición. Espero que lo disfrutéis.

Brinton Rock cuentan con 3 álbumes de estudio. Iniciaron su andadura ya por el 86, en la década de los 80, con un gran álbum debut como fue John Wild and Free. Le siguió su joya, su obra maestra, Take a Deep Breath, del año 1988, y Love Machine, en el año 1991. La verdad que los 3 discos de muy buen nivel. El tema que os traigo hoy pertenece a su segundo disco, Take a Deep Breath, y vais a comprobar que es un tema, pues bueno, muy melódico, con mucho teclado, muy pegadizo. La verdad que es una gozada de tema y espero que os guste. Así que os dejo con Brinton Rock y el tema One More Try. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Yeah. Y una vez más, el gran Andrés Taturrock, patrocinador de la sección AOR. Y continuamos con algo novedoso, una banda que se estrena haciendo heavy metal ochentero. Hablamos de la banda mixta holandesa, chicos y chicas, Cobra Spill, con su primer trabajo discográfico recién salido, un EP con 4 temas llamado Love Venom, y el temazo que nos hará retroceder en el tiempo es Poison Bite. We'll be right back. Desde San Francisco llega la banda de thrash metal X. En activo desde 1983, en septiembre publicaron su quinto trabajo de estudio, Integrated in Sin, con temas como Vultures Gather Round. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Y continuamos con un poco de metal en castellano de la mano del vocalista Israel Ramos, vocalista de Avalanche, Alquimia y Amadeus. Ha regrabado un tema antiguo de su banda Amadeus, que no publicó en su momento, y adaptándole a un sonido más orquestal, más melódico. La verdad es que le ha quedado muy bien y es un tema que merece la pena. Y os dejamos con Israel Ramos y Suspiros en mi piel. Yeah. Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, compañeros y oyentes de La Puerta del Gehenna. Una semana más de brutalidad y otra banda nacional protagonista de la sección El Metal Extremo de Ruido Noise. El día de hoy vamos a viajar hasta Almería para hablar de Lapidated, una banda que pudimos disfrutar en Burgos en directo en La Perla Negra, presentando su álbum The Stench of Carnage, editado por el sello Hecatombe Records. Como muestra de este álbum recomendado para seguidores de bandas como Suffocation o Nile, os vamos a dejar el tema Famelic Last. Y continuamos con más caña y de la buena, con esta bandaza finlandesa de death metal melódico que suenan como un auténtico tiro llamado Mors Principium Est, muerte es el principio en latín. De su recientemente estrenado disco suena Lost in a Starless Eon.

Y para despedir esta primera hora lo hacemos con una banda de folk metal, folk rock en castellano. Ellos son Sauron y el próximo mes verá a la luz su nuevo álbum llamado Música, que contará con 15 temas y os dejamos disfrutar ya de uno de ellos, de esos temazos que irán incluidos en dicho álbum y que os sonará el nombre y la historia de lo que va a sonar, El Lazarillo de Tormes. Pues hasta aquí esta primera hora de Heavy Metal en la que hemos podido disfrutar de 12 temazos que seguro habrán hecho el deleite de todos los que habéis estado ahí sintonizando Radio Arlanzón, escuchando nuestro programa, pero que no se mueva nadie porque ahora vais a poder disfrutar de otros 60 minutos, otra hora de radio cargado de Heavy Metal, así que atentos a lo que nos viene encima. Bueno, esta noche tan especial, en un día festivo, ha sido un placer poder estar aquí de nuevo con todos vosotros y vosotras poniendo la música que más nos gusta, poniendo heavy metal y así cargar fuerzas para la semana que empezamos. Queremos recordaros que tenemos a disposición de todos vosotros y vosotras la lotería de Zurbarán Rock, ese número que nos puede hacer millonarios a todos los heavies, el 99.666. Así que os invitamos a que podáis adquirir las participaciones de este número. ¿Y dónde lo podéis hacer? Pues en todos los locales de los patrocinadores de la Puerta del GENA, baluarte del programa. Decoración, ambiente, nuestra tienda de reformas en la calle Santiago 25. En Tattoo Rock, en la calle San Cosme, donde nuestro amigo Andrés. También en el bar Santander Mediterráneo, en la calle Santa Dorotea, nuestras amigas Judith y Alicia. En la cervecería Munchen, en la calle San Juan, siempre apostando por el metal y por el rugby burgalés. Y sin duda alguna también en el templo del metal, el pub Hard and Heavy, en la calle Huerto del Rey. Recordad, con esos horarios de lunes a jueves desde las 5 hasta las 10. Y los viernes, sábado y domingo desde la hora del vermú, desde las 12 también hasta las 10 hasta cierre. Ahí en todos estos establecimientos podréis adquirir la lotería de Zurbarán Rock. No podemos olvidarnos también de nuestra peña, la peña Blusas del Metal, a la que desde aquí mandamos un saludo enorme y también les damos la enhorabuena porque la peña Blusas del Metal con la asociación Metal Castelae ha ganado el concurso de fotografía, la sexta edición del concurso de fotografías organizado por la Hermandad de Peñas y Casas Regionales de aquí de Burgos. Una foto muy bonita de la catedral en rojo para también celebrar lo que ha sido esta asociación que ha hecho que se pueda dar, que se pueda visibilizar un poco el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo. Hay que dar apoyo, así que con esa fotografía la asociación ha ganado este concurso de la hermandad. Así que un saludo muy fuerte a toda la peña Blusas del Metal. Solo queda despedirnos de todos vosotros y vosotras, de parte de todos mis compañeros. También agradecer el trabajo de Chus San Salvador y de María Cristóbal desde la técnica. Y lo dicho, desearos que paséis una muy buena semana, que disfrutéis de salud y sobre todo de heavy metal. ¡Hasta la semana que viene!